nuevamente con la escuela itinerante. Es muy importante porque hoy los compañeros plantearon diferentes leyes que este Estado Nacional no está cumpliendo, ¿no? Como la ley nacional, la ley de paritaria, la ley de financiamiento. Pero tardamos mucho tiempo, fue mucho esfuerzo de la comunidad organizada, del pueblo, de los barrios, de la Argentina para lograr esas leyes que son condiciones, condiciones para poder transformar la escuela pública. Hoy decía muy bien acá el compañero del Chaco la necesidad de tener una educación pública que pueda transformarse, pero para poder transformarse necesita presupuesto. Y ustedes saben que el presupuesto se ha reducido y se ha subejecutado, por lo tanto, estamos luchando por una nueva ley de financiamiento. Es muy importante, no solamente en el caso que yo comparto, que tomo la educación superior, hoy en la conversación que estaba acá en la puerta, hoy me decía un señor molinero, le dice, ni mis abuelos, ni mis padres, ni yo pudimos acceder en 4 generaciones a la educación pública superior. Mi hijo está en 4.º año de ingeniero agrónomo, ¿no? Y lloraba, ¿no? Enfermo de cáncer, con mucho sacrificio, ha podido acceder a la educación superior. Porque justamente, ¿no es cierto?, la ley de educación nacional habla de la educación como un derecho de todos. Y tiene que estar garantizado, ¿no?, indelegablemente, como decía la compañera, por el Estado. O sea que fueron muchos sectores que antes no accedían a la educación superior, a la escuela secundaria. Se ha ampliado, ¿no?, la obligatoriedad, la universalización, pero necesitamos políticas públicas que puedan sostener. Este gobierno plantea siempre sus discursos y en los hechos otra realidad. Sus discursos hablan de diálogo, ¿no? maquillan todas las políticas, nos hacen confundir, pero en realidad la realidad nos muestra otra cosa, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes estén acá acompañando esta lucha, ¿sí? Seguramente lo vamos a poder vencer, no vamos a retroceder a la década del 90, porque somos más los que tenemos conciencia, ¿no?, de las cosas conquistadas. Así que mucha fuerza para todos y agradecemos nuevamente la participación de ustedes aquí. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Néstor Caraza. Yo tengo trabajados algo más de 30 años en la educación especial en la provincia de Buenos Aires. Dos cosas que tienen que ver con lo que plantearon los compañeros. Que lo que pase con la educación no es un problema solo, y esto nosotros lo entendemos desde hace años, de los docentes o de los que estamos en las escuelas o de aquellos que mandan a sus hijos a la escuela. Entendemos que la educación es un derecho, como ya estaba planteado, y debe ser asumido por el conjunto de la sociedad. Si nosotros podemos entender, y ese es parte del sentido de que la escuela esté acá, en esta plaza, que es un espacio público, es para entender que la educación es un derecho público. Y voy a tomar esta idea, para entender la importancia de lo que hoy se está discutiendo. Y como dijeron las compañeras, mucho más allá del salario. Y esto no significa que a nosotros no nos importe el salario, a nosotros nos importa el salario, como cualquier trabajador. Pero el problema no es solo salarial, es de derecho. Si uno hoy observa el discurso que se lleva a las políticas educativas, no aparece la palabra derecho, no aparece la palabra inclusión. Y la inclusión, la tiene que garantizar el Estado. Nosotros veníamos peleando por cómo avanzar en más inclusión en una práctica y en una escuela y en una educación que establezca relaciones de igualdad, que dé lugar a las diferencias. Nosotros en la educación especial es central que la escuela dé lugar a las diferencias, entre ellas las discapacidades. Ahora, esto hoy está en discusión, porque si la educación pasa, como dice el Ministro de Educación de la Nación, o como dice el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en realidad Director General de Escuela, por la meritocracia, la educación va a ser, en ese sentido, solo para aquellos que se la merecen. ¿Y quiénes son los que se la merecen? ¿Quién dice, quién decide que un pibe se merece algo o no se lo merece? ¿Cómo mido yo que un pibe con discapacidad intelectual se merece ir a la escuela o no se merece ir a la escuela? ¿qué tiene que aprender y qué no tiene que aprender? Esto también hoy estamos discutiendo en la educación. Digo, y si no estamos atentos a esto, corremos el riesgo de que ese intento de afianzar la educación como derecho se convierta, y esto es lo que a nosotros nos preocupa hoy, digo, porque este gobierno tiene una matriz autoritaria. Empezó con la meritocracia, sigue con el disciplinamiento. Aquel que no piensa igual, digo, es peligroso, hay que estigmatizarlo. Nos pasó a nosotros, trabajadores de la provincia. Digo, lo que se ha dicho sobre nuestro dirigente, Roberto Baradel, no es un problema solo de Roberto Baradel. Ahí hay un hecho simbólico que trata de estigmatizar a todo aquel que se para y dice otra cosa. Digo, meritocracia, disciplinamiento, y hace 10 días, 15, fue la represión acá en la plaza. Digo, esta es la matriz. Digo, y esto es lo que hoy también se discute en la educación. Digo, y uno tiene que estar atento a esto. Digo, podremos no tener a veces todas las herramientas necesarias para transformar todo lo que quisiéramos transformar. Ahora, lo que no podemos hacer como ciudadanos es dejar que nos pasen cosas sin que nos demos cuenta de lo que está pasando. Digo, y esta es la obligación nuestra también como trabajadores de la educación, y este espacio queremos que también se constituya en ello. Así que muchas gracias por estar acá y esperamos que ustedes también, como ciudadanos, puedan transmitir esto a otros ciudadanos en otros espacios. Digo, no solo lo que podemos hacer acá es valioso, es mucho y muy valioso lo que ustedes puedan hacer cada uno en su lugar, en el barrio, en la esquina, en el supermercado, en la fábrica, en la familia. Digo, porque nosotros somos los que tenemos que instalar elementos que hoy, si nosotros no los decimos, nosotros digo todos, nadie lo dice. No lo vamos a encontrar en la televisión, no lo vamos a encontrar en los diarios, no lo vamos a encontrar en los medios. Digo, nosotros contamos con nosotros para que se conozca algo de la verdad. Muchas gracias. Un segundito nomás, mi nombre es Diego Cardoso, soy sindicato de base de Santa Fe, yo soy de Santa Fe, obviamente sindicato de base de la CETERA. La verdad que a lo que han dicho los compañeros agrega más nada más que decir, en los 90, yo soy un ex ayunante, soy un viejo joven, yo en el 98 ayuné acá en este lugar, en la Carpa Blanca, y hoy me preguntaron los chicos de la Facultad de Lomas cuál es la diferencia, cuál es la similitud entre la carpa y entre la escuela itinerante, y la verdad que hay una certeza de lo que es el objetivo de estar en un lugar público, como lo decía Néstor. Estar en un lugar público, ocupar esta plaza, ocupar este lugar, más allá de lo que fue la Carpa Blanca, es justamente de cara a la sociedad poner en el debate sobre lo que implica la escuela pública como un derecho social. En aquel momento peleábamos eso, una nueva ley que garantizara que la educación sea un derecho social, que la escuela pública no se mercantilice y que el Estado tenga la responsabilidad indelegable de sostener el sistema educativo. Después de 20 años, uno tiene que aprender también como sociedad y como clase trabajadora que los derechos que se han conquistado en todos estos años de lucha y los que venían también, porque nosotros tomamos legados de otros trabajadores, hay que cuidarlos, hay que apreciarlos, y que nada es para siempre si la clase trabajadora y la sociedad no está continuamente en vigilia para defender nuestros derechos. Nada más. Eso, y gracias por acompañarnos. De derechos. ambiente político.